Gloria al Señor. Dios nos brinda la oportunidad de encontrarnos de nuevo. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, a esta hora del día, elevo mi mente y mi corazón hacia ti, para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. En tu infinito amor has permitido que estemos aquí compartiendo una vez más tu palabra. Bendito seas. Alabado sea y glorificado sea porque nos has traído de diversos lugares para escucharte. Tu palabra nos ilumina. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Bendito seas. Oh Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada esta semilla del reino, que es tu palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, quisiera comenzar con la palabra de Dios que ilumina nuestra vida. Hemos hablado, ayer hablamos un poquito sobre la importancia de la palabra de Dios. Ahora quiero mostrar cómo ilumina la palabra de Dios nuestra vida. Ayer mirábamos la importancia y que es lámpara para nuestros pasos, que es una luz en nuestro sendero. Hoy voy a encender esa luz. Sabemos que la palabra de Dios es luz, pero hoy yo quiero encender la luz. ¿Para qué? Para que salga al descubierto todo lo que no es luz. Toda la oscuridad se disipe y para que podamos ver lo malo que hay dentro de nosotros. Así es que no es con ninguno en particular, porque diga que el Padre hoy viene contra mí. No. Hoy traigo la luz de la palabra que va a alumbrar, guiar nuestra vida, y ojalá que usted no se avergüence de esa palabra y que la asuma. Tal como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Vamos a comenzar por allí. Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Nos viene a decir a nosotros lo que es el Evangelio para cada uno de nosotros, y que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque precisamente es para nuestra salvación. Y esa va a ser la luz que nos va a iluminar, y vamos a encender esa luz grande. Vamos a vernos hoy con la luz del Evangelio. Vale. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Hoy vengo a predicarles el Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio, de lo que les voy a predicar. Y espero que ustedes tampoco se avergüencen del Evangelio que van a escuchar. No me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios. Porque es una fuerza de Dios. Escuche lo que vamos a recibir hoy. Fuerza de Dios con el Evangelio. Dale. Y salvación para todos los que creen. ¿Y salvación para quién? Para todos los que creen. Los que no quieren creer, eso es problema de ustedes. Pero Dios hoy ofrece una fuerza de Dios para todo, y una fuerza de Dios y una salvación para todo el que cree. Y precisamente esto es lo que yo quisiera que usted y yo pongamos en práctica hoy. Dejarnos iluminar por la palabra de Dios, recibir esa fuerza y comenzar a creer para alcanzar la salvación. ¿Y qué es eso en el Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, nos viene a decir cómo esa fuerza de Dios, ese evangelio de Dios, esa palabra de Dios, esos mandatos de Dios, viene a ser luz para nosotros en la vida. ¿Cómo se hace para que esa palabra de Dios vaya transformando, vaya iluminando, vaya salvando de nuestra vida? ¿Deuteronomio lo tiene? No lo buscó. ¿Cuál? Deuteronomio capítulo 6. Búsqueme Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Al pueblo de Israel Dios le decía esto, pero no solamente para el pueblo de Israel, también para ustedes y para mí. Dios no lo vuelve a repetir y debemos tomarlo en cuenta. Si lo tomamos en cuenta, entonces nuestra vida será transformada a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Si quieres léalo desde bueno, no, dale desde ahí. No, léalo desde el 4, a ver, dime qué dice el 4. Escucha, Israel. Léalo desde ahí. Escucha, Israel. El Israel actual somos nosotros. Escucha, Israel. ¿A qué nos invita Dios hoy? Abrir el oído así grande. Escucha, Israel. Dale. Escucha, Israel, a Yahvé, nuestro Dios. Escucha a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque el que le viene a predicar aquí simplemente es un instrumento de Dios. Por eso ustedes verán que no estoy leyendo la Biblia yo, sino que lo pongo a leer a ellos para que ustedes no crean que son palabras mías de yo. Para que ustedes crean que es la palabra de Dios. Escucha, Israel, lo que dice Yahvé. Dale. Nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con hacen toda clase de pecado. Ahorita vamos a ver, le vamos a poner la lista. Toda clase de. Hoy vengo a decirles a ustedes. Graba en tu. Por eso ustedes verán que no estoy leyendo la Biblia yo, sino que lo pongo a leer a ellos para que ustedes no crean que son palabras mías de yo. Para que ustedes crean que es la palabra de Dios. Escucha, Israel, lo que dice Yahvé. Dale. Nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cómo se ama a Dios con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza? ¿Cómo? Solamente con un sentimiento y decir: yo amo a Dios, Diosito, te amo. ¿Solamente así? No solamente así. Vamos a ver de qué manera. Siga. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Cómo se ama a Dios con sincero corazón? Grabando, otra vez. Graba en tu corazón. Grabando aquí en el corazón. Los mandamientos que yo te entrego hoy. Esta es la muestra verdadera de que amamos a Dios. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 7:21, no solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ese es el que ama a Dios con todo el corazón. Hoy vengo a decirles a ustedes que si de verdad ustedes y yo amamos a Dios de todo corazón, debemos guardar sus mandamientos aquí, aquí y aquí. Entonces, si guardo los mandamientos de Dios aquí y aquí, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación del que cree. Entonces sale al encuentro Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Nos viene a decir que si usted y yo verdaderamente creemos en Dios y lo amamos con sincero corazón y estamos dispuestos a escuchar su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mírenlo. Santiago 1, 21. Por eso, rechacen la impureza. Rechacen toda clase de impureza. ¿Sabe qué significa impureza en general? Toda clase de pecado. Rechacen toda clase de pecado. Ahorita vamos a ver, le vamos a poner la linterna para ver qué es pecado. Para ver si hay pecado en nosotros. A detectar, y usted va a decir, este es el pecado que hay en mí. Esta es la oscuridad que hay en mí. Esto es lo que yo tengo que cambiar. Ahorita le vamos a poner la linterna, la luz, la palabra de Dios que ilumina. Repítalo de nuevo. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Y los excesos del mal. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Y reciban con sencillez. ¿Qué significa con sencillez? Sin avergonzarse. ¿Qué significa con sencillez? Con plena apertura. ¿Qué significa con sencillez? Sin darle muchas vueltas. ¿Qué significa con sencillez? Creyendo lo que el Señor dice y punto. Gústele o no le guste, punto. Con sencillez. Con sencillez significa sin ponerle pero. Si el Señor dice esto, así es y ya, con sencillez. No con soberbia. No es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me gusta, es que... No, con sencillez. Repítalo de nuevo. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. La palabra sembrada en ustedes, siga. Que tiene poder para salvarlos. Si ustedes hoy aceptan con sencillez la palabra de Dios que yo les vengo a sembrar, ¿qué pasará? Alcanzarán la salvación. Pues bueno, pues prepárense. Prepárense porque ahí viene entonces el rayo de luz para iluminar nuestra vida. Quiero comenzar por el principio, por lo más sencillo, por lo más común. Efesios capítulo 4, versículo 29 en adelante. Vamos a ponerle la lupa a lo que Dios nos dice a nosotros. A ver, antes que yo lo busque, debo decirle algo. ¿Qué es pecado? El mundo, le voy a dar dos definiciones de pecado. Según el mundo, ¿qué es pecado? Lo que usted crea que es pecado. Si usted dice, robar no es pecado porque yo necesitaba lo que me robé, lo necesitaba, entonces por tanto no es pecado. El mundo dice, ¿qué es pecado? Lo que yo crea que es pecado. Si yo creo que matar a una persona que me hizo daño no es malo, porque esa persona me estaba haciendo daño y me sigue haciendo daño, hay que quitarla del camino. Pues entonces eso no es malo. Si yo creo que vivir en concubinato, eso no es malo, porque al fin y al cabo yo he visto personas que se casan y se separan y es peor. Pues entonces es mejor vivir así. Entonces eso no es malo. Para el mundo, ¿qué es pecado? Pecado es lo que yo creo que es pecado. Ahora, para la Biblia y para Dios, ¿qué es pecado? Pecado para el cristiano, para la Biblia, para Dios, es desobedecer las órdenes de Dios. No me importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta. Si Dios dio una orden y se desobedece, pecado. Vamos a escuchar pues, escucha Israel, escucha. Vamos a obedecer, a escuchar la palabra del Señor, dale. No salga de sus bocas ni una palabra mala. Ay, ay, ay, ay. Comenzamos por lo sencillo. Por lo sencillo, pongamos la luz. Déjense iluminar por la palabra de Dios. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, grosera. Déjense iluminar. Reciban la palabra con sencillez. No le pongan peros. No le pongan adornos. Deje que la palabra de Dios ilumine tu mente y tu corazón. Y simplemente diga: yo soy un grosero, pero de ahora en adelante voy a cambiar. Escucha, Israel. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, deberás obedecer sus mandatos. ¿Cómo se explica un cristiano diciendo groserías? Es que eso no es malo. ¿Quién se lo dijo a usted? Es que eso no es pecado. ¿Quién le dijo que eso no era pecado? Pecado es desobediencia al mandato de Dios. Y en el mandato de Dios dice que no salga palabra grosera de sus labios. Es que yo escuché un cura o escuché a alguien que dijo que eso no era malo. Que me lo compruebe donde diga la Biblia que eso no es malo. Es que a mí me parece que no es malo porque es la cultura en que estamos viviendo, que todo mundo dice grosería. Eso no, la persona lo dice así, se le salen solitas las groserías. Eso se llama desenfreno. No tienen freno. Se le salen, no tiene freno. Se llama desenfreno. ¿Sabe qué le pasa a un carro sin freno? Se estrella. Usted también se estrella porque no le pone freno a su lengua. Eso es malo. Estamos comenzando por lo más sencillito. Estoy colocando la luz. La palabra es lámpara para nuestros pasos. Déjense iluminar. No se avergüencen del Evangelio. Agarren la palabra de Dios con sencillez porque ella tiene poder para salvarlos. ¿Imaginan a Jesucristo diciendo groserías en la cruz? ¿Maldiciendo a los soldados que lo estaban golpeando? ¿Maldiciendo al pueblo? No. Pues ahí el mejor ejemplo para que podamos comprender cómo debe ser un cristiano. Sigue. Sino la palabra que hace falta y que deja algo a los oyentes. No debemos decir groserías, sino palabras que edifiquen. Miren, ¿saben qué es maldecir? Maldecir es una palabra compuesta. Maldecir, al revés, decir mal. Maldecir no es solamente decirle al hijo: yo te maldigo. No, maldecir es decir mal, hablar mal, insultar al otro. Eso es maldecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien, hablar bien, desearle bien al otro. Dios nos creó para la bendición y nos pide que bendigamos, no que maldigamos. Siga. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno dice groserías, ¿qué está haciendo? Entristeciendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo estará el Espíritu de Dios al lado suyo? ¿O en usted? ¿Triste o contento? ¿Cuántas groserías dices al día? Ni en el pensamiento debe decir groserías. Ni en el pensamiento. Debe rechazar las groserías. No entristezcan al Espíritu Santo que hay en ustedes. Si alguno quiere un poquito más, tarea para la casa, puede leer Mateo 12 del 33 en adelante. Dice que un árbol malo da frutos malos, y lo que hay en el corazón brota la boca, sale por la boca. Y si usted dice grosería es porque su corazón está podrido. Léalo en su casa. Aquí no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero léalo en su casa. Sigue. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados. Y este, por él, el Espíritu Santo es el sello con que fuimos marcados. Por tanto, no hay que entristecerlo. En castellano, el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, no hay que entristecerlo. Siga. Por él que serán reconocidos en el día de la salvación. Sí. Arranquen de ra, Arranquen. Arranquen de raíz. Arranquen de raíz para que no quede ni huella. Arranque de raíz. Arranque de raíz de entre ustedes disgustos. Disgustos. Arranquen de raíz. Eso es pecado, los disgustos son pecado. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos. Aquellas personas que son delicaditas, que no se le puede decir nada porque son un foforito. Explotan. Eso es malo. Eso no es de un cristiano. Padre, es que yo no tengo la culpa. Es que me sacaron la rabia. O me sacaron, se me acabó la paciencia. Si se le acabó la paciencia, porque tiene poquitica. Cultívela para que tenga bastante, no se le acabe. Se le acabó, tiene poquitica. A ver, repítalo de nuevo. Arránquense de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos. Arrebatos. Esos arrebatos que usted le da, que se agarra y se da contra la pared como un pelado grosero. O que agarra lo que tiene en la mano y le da contra el suelo, parte lo que tiene allí, insulta, le da a la mesa golpe, el pobre carro, el pobre televisor paga los platos rotos. Esos arrebatos son pecado. No es correcto. Y eso está sucediendo y parece que sea normal, porque no tienen la luz de Dios, que es su palabra, que le dice, eso no es correcto. Sigue. Enojos. Enojos. Miren cómo va todo unido a la rabia, ¿verdad que sí? Todo va unido a la rabia. Y usted que convive con ella y cree que eso es normal. Usted que piensa que, no, padre, yo no tengo la culpa, yo nací así. No, mentiras. Dios nos ha dado a nosotros su espíritu para poder dominar la ira, para dominar la rabia. Claro que sí. Eso no es correcto. Que un cristiano esté lleno de rabia. No, no es correcto. Porque me hicieron algo, porque me insultaron, porque me maltrataron, ¿me voy a llenar de rabia? No, Jesucristo no se llenó de rabia. Siga. Gritos. Gritos. Esto también es grosería. Esto también es pecado. Los gritos. A ver, marido, ¿cómo trata a su esposa? No me responda. Pero déjese iluminar por la palabra de Dios. A ver, esposa, ¿cómo trata a su esposo? No me responda. Pero no se avergüence del evangelio y deje que el evangelio te ilumine. A ver, mamá, a ver, papá, ¿cómo trata a sus hijos? ¿Con gritos? ¿Eso es cristiano? ¿Eso es sembrar la semilla del reino? ¿Eso es pecado? ¿Cómo trata a sus obreros, jefe? ¿A sus servidores? ¿Cómo los trata? ¿Con gritos? Los coordinadores de grupo, de apostolado, ¿cómo trata a sus hermanos? ¿Con gritos? Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? Con gritos, con insultos. Eso es pecado. Padre, a mí me parece que no es pecado. Exactamente, esa fue lo que hizo Eva allá y Adán en aquel tiempo, guiados por Satanás. Desobedecieron a Dios porque le pareció a ellos que no era como Dios decía. No es lo que usted diga, es lo que Dios dice y lo estamos leyendo en su palabra. Arranquen de raíz eso. Eso no se puede permitir. Por eso ustedes verán que Dios se lo grita cuando su hijo le dice, papá, mamá, acaba de venir a mí de misa y mire cómo pelea. O el marido le dice, mi amor, viene de la misa y mire, dando ese golpe de pecho allá. Y aquí llega, mire, a insultar y a gritar, ya, tranquilícese, calme, tómese la pastilla. ¿No les ha pasado eso? Es porque no se están dejando iluminar por la palabra de Dios. Siga. Ofensas y toda clase de maldad. Hay que arrancar de raíz toda clase de ofensa. ¿Por qué tiene que ofender al otro? Es que él me ofendió primero. No se debe pagar ojo por ojo y diente por diente. No, señor. A quien le hagas un mal, hazle un bien. Vence al mal a fuerzas de bien. No tiene por qué estar tratando mal al otro, ofendiendo al otro. ¿Por qué? Cuando el otro me dice una grosería, yo se la duplico. ¿Por qué? Dale. Más bien sean buenos y comprensivos. Más bien sean buenos y comprensivos. Unos con otros. Unos con otros. Comprendan al otro. Trata de comprender. Significa póngase en el zapato del otro en vez de juzgarlo y condenarlo. Siga. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Perdonen. Perdonen. Nosotros al revés. Mire, dice no al enojo y nosotros decimos sí. No a la grosería, nosotros decimos sí. No a la ira, nosotros decimos sí. Dice perdonen y nosotros decimos no. Todo lo contrario. Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Siga. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor. Esfuércense. Ahí no dice que es fácil, dice que hay que esforzarse. Si hay que esforzarse, eso significa que tenemos que exigirnos, que cuesta, que no es fácil. No, no es, yo no estoy diciendo que esto es fácil. La Biblia tampoco dice que es fácil. Dice que hay que esforzarse. Siga. A ejemplo de Cristo. A ejemplo de Jesucristo. Siga. Que nos ama y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subió a Dios. Eso es. Entonces, cuando yo no me enojo con el hermano, cuando yo no lo trato mal, lo estoy amando como Cristo nos amó. Siga. Y ya que son santos. Y ya que son santos. No se hable de inmoralidad. No se hable entre ustedes de inmoralidad. Todo lo que va en contra de la moral. No, ni siquiera se hable. Dale. No se hable de la inmoralidad sexual. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, deténgase ahí. ¿De qué inmoralidad? Sexual. Le voy a explicar qué significa inmoralidad sexual. Vamos a poner la lupa, vamos a dejar que la luz de Dios ilumine para ver si de repente estamos viviendo allí. Si estamos viviendo allí, seamos humildes y sencillos para decir, esto es lo que está pasando en mi vida, Señor, ayúdame, hoy acabo de ver tu luz que me ilumina para que yo salga de la oscuridad. Inmoralidad sexual. A ver, se lo explico. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. ¿Quién nos dio el sexo? Entonces, ¿el sexo es bueno o el sexo es malo? Bueno. Bueno. Bueno. Y dice la Biblia que después que lo creó, vio Dios que era muy bueno. Pero ojo, Dios pone una condición y lo dice la Biblia, creó Dios al hombre y a la mujer. Y le dijo, creceos y multiplicaos y los bendijo. Observe que desde el principio Dios los bendijo. Entonces Dios quiere que usted tenga el sexo y lo disfrute, pero bajo su bendición, que llamamos matrimonio. Dios no es egoísta. Dios quiere que usted disfrute el sexo todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Solamente te dice que debe ser bajo su bendición. ¿Sí? Si quiere, ¿quién está leyendo? ¿Usted? Yo. Usted búsqueme, mamita, Hebreos 13:4. Para que ustedes vean sobre, ya que nos miramos aquí toda inmoralidad, vamos a centrar qué es la inmoralidad sexual. Y Hebreos 13:4 nos lo viene a explicar de esta manera, para que ustedes lo oigan. ¿Qué significa inmoralidad sexual? Dale. Que todos respeten el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos y respetemos? Repítalo de nuevo. Que todos respeten el matrimonio. Eso sí, Dios quiere que usted tenga sexo, que lo disfrute, pero dentro del matrimonio. Ajá, ajá, ajá. ¿Quiere tener sexo? Sí, padre, cásese. Pero es que yo no me quiero casar. Entonces le pregunto, ¿quieres amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? Sí, debes cumplir el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Repítalo. Que todos respeten el matrimonio. Siga. Y ninguno manche la unión conyugal. Ninguno sea infiel a su pareja. Es un mandato de Dios. Estoy solamente colocando la linterna, la lámpara, para que ilumine su vida. Y si usted le está siendo infiel a su esposo o a su esposa, usted no está viviendo el evangelio, no está amando a Dios con toda tu mente y tu corazón. Usted no está dejando que la palabra de Dios cale en su vida y que la palabra de Dios sea salvación para ti. No. Y entonces Jesús dice allá en Juan, que digo en Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Repítalo de nuevo y sigue. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Ninguno manche la unión conyugal. Ninguno significa ni el hombre ni la mujer. Porque el hombre dice, es que yo soy macho, yo sí puedo tener varias mujeres. No, nadie, ninguno. Es que yo soy mormón y yo sí puedo. Tampoco. Ninguno. Nadie manche la unión conyugal, ni el hombre ni la mujer. Siga. Dios castigará. ¿Ah? Dios castigará. ¿A quién? A los licenciosos. A los licenciosos. ¿A qué le parece la palabra licencioso? ¿Qué significa? ¿De qué viene la palabra licen? ¿De qué? De licencia. ¿Qué es licencia? Permiso. Dios castigará a los que se dan permiso. A los que se dan licencia. Ellos mismos se dan licencia. Por eso llama licenciosos. Se dan licencia. Se dan permiso. Dios no les dio permiso, pero ellos se dan permiso. Se llama licenciosos. Dios castigará a los licenciosos. Y a los que cometen adulterio. Y a los que cometen adulterio. Se dan licencia. Es decir, no están casados, pero son novios y se dan licencia para tener sexo. ¿Dios le dio permiso? No, pero ellos se dan permiso. Licenciosos. Los concubinos, los que están viviendo en fornicación, ¿Dios les permite vivir así? No. ¿Quién le dio permiso? Yo. Licencioso. Dios aborrece a los que se dan licencia. ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo aquello que no sea dentro del matrimonio. Lo explico en castellano para que me entiendan. Casados por lo civil. Arrejuntados. Amigos con derecho. Novios con derecho. Aquellos que dice, yo nací homosexual o yo nací lesbiana. O aquel como el bobito que decía, el yo con yo. Eso es pecado. Y tenemos que ver cómo estamos viviendo nuestra sexualidad. ¿La estamos viviendo como licenciosos, dándonos permiso, o como Dios manda? Utilicemos esto, hermano, este cerebro que Dios nos ha dado. A ver, dime una cosa. Si usted fuera testigo de Jehová y usted se quiere casar, ¿se casaría por la iglesia católica? No. ¿Por la iglesia evangélica? Tampoco. ¿Por la iglesia mormona? Tampoco. ¿Por cuál se casaría? Por la testigo de Jehová. ¿Y si usted es evangélico, por cuál iglesia se casaría? ¿Por la testigo de Jehová? No. ¿Por la mormona? No. ¿Por la católica? Tampoco. ¿Por cuál se casaría? Por la evangélica. Si usted fuera católico, ¿se casaría por los testigos de Jehová? ¿Por los mormones? ¿Por dónde se casaría? Por la iglesia católica. Si usted no fuera cristiano, usted fuera ateo, pero se quisiera casar, ¿se casaría por la iglesia? No, porque usted no es cristiano, usted es ateo. Pero usted se quiere casar, ¿por dónde se casa? Por lo civil. Los ateos se casan por lo civil nomás. Y a ver, pregunto, ¿usted alguna vez ha visto el matrimonio de un perro con una perra? ¿De un gallo con una gallina? ¿De un burro con una burra? Que alguien me diga por qué no ha visto el matrimonio de una burra con un burro. Porque los animales no se casan. Los animales se arrejuntan. Padre, nos está diciendo animales. No, estoy explicando las cosas como son. Que usted viva como animal es un problema suyo. Pero observen, hermanos, que la Biblia dice que Dios castiga a los licenciosos. Entonces, esto es un gran problema. La gente se da permiso. Y peor todavía, hombres que se dan permiso con el respeto que merecen porque son personas. Y no podemos juzgarlo o condenarlo diciéndole, si usted se va para el infierno. No, lo que sí podemos decirle es un pecado. Está mal que un hombre esté con otro hombre y una mujer con otra mujer. Y no lo estoy ofendiendo, solamente le estoy diciendo, esta es la palabra de Dios. Si quiere la agarra y si no la quiere no la agarra. Pero ni lo estoy mandando para el infierno ni lo estoy condenando, solamente le estoy diciendo, según el plan de Dios, según la palabra del Señor, eso no es correcto. ¿Y quieren saberlo dónde lo dice? Usted, muchachita, usted no me pierda la contiva, ¿no? Búsqueme Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante. Porque hoy debo darle un mensaje a los homosexuales y a la lesbiana. Soy sacerdote del Dios Altísimo y vengo a predicarle la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. No para ofenderles, no para herirles, pero sí para decirles que están en la oscuridad y deben salir a la luz. Sí para decirles que ese no es el camino de la salvación, que ese es el camino de la perdición y que no pueden dejarse llevar por ahí. Que Dios tiene para ustedes otro plan. Dios quiere salvarles y que se dejen salvar. Que no se avergüencen del Evangelio. Que tenga la valentía de creer con sencillez esa palabra de Dios y decir, bueno, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón y por tanto voy a cumplir tu mandato. Oigan, lo que dice Dios, no lo que digo yo. Para que se den cuenta que no es lo que digo yo, no lo voy a leer yo. Romanos 1:26, escúchenlo. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿De qué estamos hablando? Dale, a ver. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Las mujeres cambian las relaciones sexuales normales. Ahora tienen relaciones normales contra la naturaleza. Mujeres con mujeres. Siga. Los hombres Asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Eso es pecado. Eso no es correcto. Sigue. Practican torpezas varones con varones. Torpezas. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Entonces yo no vengo en contra de los hermanos homosexuales, ni en contra de los adúlteros, ni en contra de los fornicarios o licenciosos. Vengo es a predicarle la palabra de Dios para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y el que quiera alcanzar la salvación sepa que este camino es un camino de exigencia, que todos tenemos que exigirnos. Que no podemos darle rienda suelta a nuestros sentimientos, porque eso se llama licenciosos. Que no podemos dejarnos llevar por los gustos, por los gusticos y por los gustazos, porque eso se llama desenfreno. Y el mundo de hoy anda desenfrenado y piensa que eso es normal. A los jóvenes y a los niños les están metiendo que eso es normal. No es normal. Y cuando Dios creó al mundo, creó hombre y mujer, punto. Nunca un homosexual nace homosexual, se hace homosexual. Pero el mundo de hoy, para engañar a la gente, dice, es que nació homosexual. Jamás comprobado científicamente que nunca nace homosexual, se hace homosexual. Y ese es lo que el mundo quiere sembrar hoy, pero la palabra de Dios dice, no es así. Siga. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, juzgaron inútil conocer a Dios, no quisieron obedecer a Dios. Siga. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. Dios los abandonó a los errores de su propio. Es que yo pienso que eso no es malo. Eso es un error de su propio juicio. Eso es pecado. Usted está engañado. Usted está en la oscuridad. No es capaz de dejarse iluminar por la palabra de Dios, por la pasión que tiene. Se le olvidó que Jesucristo también fue tentado cuando tenía 40 días y 40 noches sin comer. Sintió hambre, que es el deseo sexual que usted siente por ese hombre, siendo usted también hombre. Y Jesús dijo: pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios me dice no, es no, aunque me esté muriendo de hambre. Sigue. De tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Hacen absolutamente todo lo que es malo y piensan que lo están haciendo bien. Y puede ser que alguno esté molesto por lo que estoy predicando, pero solamente les estoy dando capítulos y versículos. Repito, ni los estoy juzgando, ni los estoy condenando, les estoy evangelizando. Les estoy predicando lo que Dios quiere que hagamos. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Si quieren obedecer los mandatos de Dios, entonces Dios estará en tu vida. Y entonces así amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Siga. En ellos no se ve más que injusticia. Y esos pecados de desorden, cuando yo no tomo en cuenta a Dios, ¿qué es lo que produce? Más pecado. Ejemplo, las injusticias. Injusticias. Por ejemplo, ¿qué hacen las injusticias los homosexuales? Adoptan niños para hacerlos homosexuales también. Una pareja homosexual que adopte un niño, ¿para qué lo adoptó? Para que sea un futuro homosexual. Dime si eso no es una injusticia. Y piden libertad y que tenemos que ser libres. ¿Y por qué no deja la libertad a esa persona? ¿Por qué lo someten a ser homosexual desde niño? Injusticias. Siga. Perversidad. Perversidad. Eso se vuelven, se prostituye. Perversidad. En grupos. Dale. Codicia. Codicia. Siga los pecados que siguen, dale. Y maldad. Y maldad, siga. Rebosan de envidia. Envidias. Crímenes. Crímenes. Peleas. Peleas. Engaños. Engaños. Mala fe. Mala fe. Chismes. Ahí. No es con usted, ¿no? Con el que no vino. Chisme. Y calumnias. ¿Y qué? Y calumnias. Eso tampoco con usted, las calumnias. La calumnia. Y escuche lo que viene. Vamos a quedar lo que viene. Dale. Desafían a Dios. Desafían a Dios. Son altaneros. Son altaneros. Orgullosos. Orgullosos. Farsantes. Farsantes. Hábiles para lo malo. Hábiles para lo malo. Y no obedecen a sus padres. Y no obedecen a sus padres, que le dice: hijo, ese camino está mal. Eso no es correcto. Ay, mamá, es que yo ya salí del ¿qué? Del closet. No, eso es desobediencia a Dios y a sus padres. Siga. Son insensatos. Insensatos. Desleales. Desleales. Sin amor. Sin amor. Ahí no hay amor. Es sin amor. Ahí lo que hay es placer. Ahí lo que hay es deseo carnal. Pero ahí no hay amor. ¿Recuerdan lo que es el amor? San Juan 15:13. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ese es el amor. Ay, el mundo dice, es que el amor. Y así le dice el novio a la novia: dame la probita del amor. Te cuento, eso no es el amor, eso es placer. ¿Quieren saber qué amor? Juan 15:13. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces no me vengan a decir que el amor es el sexo. No, siga. Despiadados. Despiadados. Conocen las sentencias de Dios. Escuche, escuche. Esta gente conoce las sentencias de Dios. Saben que eso no es correcto. Saben que Dios dejó sus leyes y que hay que cumplirla. conocen la sentencia de Dios, pero se hacen los locos. ¿Conocen la sentencia de Dios? Y saben que son dignos de muerte. Saben que van por el camino del error. Lo saben. Siga. Quienes obran de esa forma. Siga. Pero no solamente lo hacen. Escuchen este pedacito. Yo quiero que pongan la lupa en este pedacito. No solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Sino que aprueban, subrayen la palabra aprueban. Subrayen la palabra aprueban. Subrayen la palabra aprueban. ¿A quién aprueban? A los que actúan de igual modo. Pregunto, ¿quiénes son los que aprueban a los homosexuales? ¿Quiénes? Repítalo. A los que actúan de igual modo. ¿Quiénes son los que aprueban a los homosexuales? Los que actúan de igual modo. Cuando ustedes ven en la política, en los poderes que dicen, yo estoy de acuerdo con los homosexuales y los defiendo a capa y espada, repítalo. Actúan de igual modo. Los aprueban porque ellos actúan de igual modo. Pregunto, ¿usted aprueba que los homosexuales sea algo correcto para la sociedad, para los hijos que sean homosexuales, y aprueba que eso no es malo? Si usted lo aprueba, es porque usted o ya llegó a la laguna o va llegando. Ojo, otra cosa muy distinta es que usted los odie. Eso sí es malo. El Papa, usted ha escuchado al Papa. El Papa ha dicho que no podemos odiar a los homosexuales. El Papa ha dicho que no podemos nosotros odiar al pecador, que tenemos que abrirle las puertas. ¿Para qué? Para decirle que eso está mal y decirle que cambie. No es abrirle las puertas para decirle siga así como homosexual, que Dios tendrá que tener misericordia de usted. No, señor. Es para decirle eso está mal. ¿Recuerdan ustedes allá a San Lucas capítulo 15, versículo 7 en adelante? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que quiere de los pecadores? Arrepentimiento, que cambie de vida. A la mujer pecadora de Juan 8, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condene, vete y no peques. La Iglesia Católica recoge a todos los pecadores. Sí, claro que sí. ¿No recuerdan que Jesucristo nos enseñó a agarrar a todos los pecadores? De allá de Mateo capítulo 9, del versículo 9 en adelante. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Y allá en Lucas capítulo 15, versículo 32, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hagamos una fiesta. Cuando se predica el evangelio, no es para condenar ni para juzgar, sino para dar una luz, para que el pecador salga, tal como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice Isaías 1:18, algo muy importante para ustedes y para mí. ¿Qué quiere Dios? Isaías 1:18. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Vengan, vamos a arreglar cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Siga. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Lana blanca. Como lana blanca. Esta es la oferta. Entonces, hoy el sacerdote les está predicando la palabra de Dios, le está diciendo qué es pecado, no para que usted mantenga en el pecado, no para que usted se ponga bravo y diga, es que el cura vino fue a juzgarme y a condenarme, no, sino para que se dé cuenta que eso es un error y sepa que hay un Dios misericordioso que te brinda la oportunidad de salir, tal como dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos 3:23 nos viene a decir algo que usted y yo debemos saber y que debemos sentir la alegría y el gozo, que somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos, pecadores salvados por la misericordia de Dios. Escúchelo, Romanos 3:23. Pues todos pecaron. Todos pecaron, y el cura también. Y el papa también. Todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Y eso, el pecado nos roba la gloria de Dios. Pero oigan, buena noticia, evangelio, evangelio. Pero todos son hechos justos. Pero todos son hechos justos. Gratuitamente. Gratuitamente, sin que le cobren medio. Y por pura bondad. Y por pura bondad. Mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Jesucristo vino ¿para qué? Para salvarnos del pecado. ¿Quieren ver a Jesucristo salvar al mundo del pecado? Él entregó su vida. Usted y yo no estábamos cuando eso, pero nos lo contaron. Y está escrito en Juan 20, 21 al 23. Cuando Jesucristo asume su pecado y mi pecado, cuando Jesucristo te libera y me libera del pecado para salir adelante, para seguir por los caminos de Dios, para tener la salvación. Óiganlo, San Juan 20, 21 al 23, óiganlo. 20, 21 al 23. Jesús les volvió a decir. Jesús les volvió a decir. La paz esté con ustedes. La paz. Antes, cuando estábamos con el pecado, nos roba la paz. Ahora Jesús nos viene a devolver la paz. Esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. ¿El Padre lo envió a qué? A salvar. ¿Se acuerda? Todos han sido pecadores. Gracias a Jesucristo podemos recibir la salvación. Como el Padre me envió a mí. ¿A qué lo envió? A salvar al mundo. Escuche, como el Padre me envió a mí, lo envió a salvar al mundo. Dale. Así los envío yo también. Así los envío yo también. El Padre envió al Hijo a salvar al mundo. El Hijo hace su trabajo y no termina ahí. Su trabajo se lo encomienda a sus ministros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué los envió? Por favor, paren la oreja. ¿A qué los envió? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Paren la oreja, pongan la lupa. ¿A qué los envió? Dale. A quienes descarguen de sus pecados. A quienes descarguen de sus pecados. Todos son pecadores y todos son libremente justificados gracias a Jesucristo, que mandó a sus apóstoles y les dijo: a quienes le perdonen los pecados serán liberados. Serán liberados. Y a quienes se los retengan. Pero a aquellos soberbios que no quieran confesarse, les serán retenidos. Les serán retenidos. Ah, caramba. Entonces Jesucristo mandó a salvar a los apóstoles con la misión que él traía de salvar al mundo, perdonando los pecados. Al punto que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, San Pablo lo viene a decir de esta manera. 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, San Pablo lo resume de esta manera. Y escúchenlo clarito, clarito. Y si quiere lo lee desde el 18, desde el 18, para gustarnos este caramelo. Escúchelo desde el 18. Todo eso es obra de Dios. ¿De quién es obra? Todos somos pecadores, pero la obra de Dios es salvarnos. Escuche, todo esto es obra de Dios. Dale. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Nos reconcilió con Él en Cristo. Nos perdonó, con Cristo nos perdonó. Siga. Y que a nosotros nos... Ah, pero escuche, no ha terminado. A nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Nos encomienda, nos da una encomienda, un trabajo de la reconciliación. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con Él. Estaba perdonando el mundo con Él, reconciliándolo, haciendo las paces. Siga. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Ya estaba limpiando los pecados de los hombres. ¿De qué manera? Vale. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Conclusión, versículo 20. Paren la oreja. No presentó. No, léamelo bien. Léalo bien. Es el 20. Léalo bien. Nos presentamos. Ahora sí, otra vez. Nos presentamos pues. Como embajadores de Cristo. ¿Cómo? Como embajadores de Cristo. Ahora se dan cuenta cómo es que Dios salva al mundo de los pecados por medio de sus embajadores. Esta es la obra de Dios, salvar al mundo del pecado. Pero ha mandado a los embajadores, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Al Padre me mandó a mí, yo los envío a ustedes. Por eso Pablo dice, somos embajadores de Dios. Repítalo. 20. Nos presentamos pues. Como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. Yo no estoy juzgándolo ni condenándolos a ustedes por el pecado, puesto que yo también soy pecador. Estoy diciéndole que todos somos pecadores y tenemos que acudir al Señor, pero que Él ha escogido hombres, embajadores, para salvar al mundo del pecado. Que se dejen salvar. Escuchen lo que viene. Somos, repítalo y sigue. Somos embajadores. Como embajadores de Cristo. No, somos pues. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Se lo traduzco en castellano? Que hoy Dios les ha hablado a ustedes clarito. Les ha hablado en castellano, en español, para el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea, para que quiera abrirle el corazón a Dios se lo abra, porque por medio de mi boca es como si Dios mismo les hablara, porque no les estoy hablando pamplinada, les estoy dando capítulos y versículos fundamentándole lo que les estoy diciendo para que su fe sea sólida, firme, para que no desmaye, para que se sienta orgulloso de ser cristiano, de ser hijo de Dios y de sentirse salvado, no por tus méritos, sino por los de Dios. ¿Ya sonó? ¿Vaya? Ya me están sonando, ya vamos a terminar entonces. Dale, escuche lo que viene. En nombre de Cristo les rogamos. En nombre de Cristo, si soy embajador de Cristo, si Dios me ha enviado, entonces voy a hablarles de parte de Él. En nombre de Cristo Les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Confiésense, vagabundos. Déjense reconciliar con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene de no confesarse? Cambia de vida. Date la oportunidad. Si Dios quiere salvarte, déjate salvar por Él. No mire a los sacerdotes, como dicen los protestantes, como si hubiesen descubierto América. Es que los curas son pecadores. Ay, sí, descubrieron América. Deben escuchar lo que dice la Biblia. Capítulo 6, versículo 1, dice que es el sacerdote en medio del pueblo, representado en Pablo. Dale. Somos pues los ayudantes de Dios. ¿Somos qué? Los ayudantes de Dios. Por eso nos critican, por eso nos insultan, porque no quieren que nosotros ayudemos a Dios en la salvación del pueblo. Pero hermanos queridos, hoy yo quiero que ustedes comprendan que somos pecadores. No me dio chance de compartir toda la lista que traía, pero le voy a dar la lista, ustedes lo pueden buscar en su casa, porque la lámpara todavía sigue dando luz, pero no tengo tiempo. Pero van a anoten la cita. para que usted en su casa se dé cuenta que es pecado y haga un buen examen de conciencia, no en lo que usted crea que es pecado, sino en lo que la Biblia dice que es pecado, para que usted examine a la luz de la palabra tu vida. A ver, vas a buscar Efesios capítulo 5 del versículo 3 en adelante. Léeselo todo. Colosenses capítulo 3 versículo 3 en adelante, lo que es pecado. Gálatas 5, 19 en adelante, ahí dice que es pecado lo que no debemos hacer. Gálatas 5, 19 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante, la lista de pecados. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante, lista de pecados. Agarren otra lista de pecados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, otra lista de pecados. ¿Quieren un poquito más? Agarren Mateo capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta el 12. Ahí hay una lista de pecados también que les puede ayudar. Y si quieren un poquito más y en serio quieren saber qué más es pecado, les invito a que lean allá Levítico capítulo 18 y el 19 también, y eso les puede ayudar a ustedes a saber qué es pecado, para que podamos nosotros vivir en la gracia de Dios y saber discernir qué es malo y qué es bueno. Termino, ya me acabo, ¿verdad? Termino. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 en adelante. Termino. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 en adelante. Ese es nuestro ministerio. Lo que he realizado hoy es el ministerio que Dios me ha encomendado. Este es mi ministerio. Y como lo tenemos por gracia de Dios. Y como lo tenemos por gracia de Dios. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Siga. No nos callamos por las falsas vergüenzas. No nos callamos por falsas vergüenzas. No puedo callarme por falsas vergüenzas. Siga. No andamos con rodeos. No andamos con rodeo. Al pan pan y al vino vino. No andamos con rodeo. Ni desvirtuamos la palabra de Dios. Ni tampoco le estamos quitando lo virtuoso de la palabra de Dios. La estamos dejando tal y como es. Dale. Manifestando la verdad. Manifestando la verdad. Para que el que tenga ojos ve, que tenga oídos oiga, que quiera conocer la verdad. Manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Otra vez. Leamos otra vez de nuevo. Manifestemos la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Ayúdele, lea usted a ver cómo dice ahí. Es que no le agarro el sentido. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios. ¿Merecemos ante Dios? Que cualquier conciencia humana nos apruebe. Ajá. Nosotros no nos importa que la gente nos apruebe o no. Nos importa que nos apruebe Dios, no cualquier humano. Siga. A pesar de eso, permanece oscuro el evangelio. Si a pesar de eso aparece oscuro el evangelio, hay gente que todavía no quiere entenderlo. Hay gente que todavía dice no lo creo y se cierra para creerlo. Dale. Que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. La oscuridad es para los que se pierden. Siga. Se niegan a creer. Se niegan a creer. Porque sé que hay gente que está negándose a creer. Ustedes no, los que no vinieron, los que están detrás de las cámaras. Porque el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. Los ha vuelto ciegos. No les permite ver la palabra de Dios, creer en ella. De entendimiento. Le veo ciego del entendimiento. Y no ven el resplandor del evangelio. Y no ven el resplandor del evangelio. Glorioso de Cristo. Glorioso de Jesucristo. Que es imagen de Dios. Que es imagen de Dios. Aquí entonces, hermanos queridos, he tratado simplemente de alumbrarles el camino con la palabra de Dios. Nos faltó muchas cosas para compartir. El tiempo es muy corto. Espero que algún día podamos saborear con más tiempo, con más precisión, todas las listas de cosas que oscurecen nuestra vida, y que Dios nos ayude a salir de allí. Esta cita que les he dado, medítela en su casa, gústela en su casa, para que podamos salir del pecado. Entonces podamos vivir en la luz de los hijos de Dios, podamos salir a la claridad y podamos un día disfrutar eternamente en el reino celestial. Amén. Allí donde estás sentado, quédate tranquilito, cierra tus ojos. Papá Dios, a través de tu palabra hemos descubierto cuánto pecado hay en nosotros. Ante ti no nos podemos ocultar. La Sagrada Escritura dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Somos todos pecadores. Pero hoy nos sentimos felices de que tú hayas pensado en salvarnos. Que hayas mandado ministros, embajadores tuyos, colaboradores en esa salvación, con el poder de perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Oh, qué amor tan grande. Que a pesar de que nuestros pecados sean negros como azabache, rojos como escarlata, tú dejarás nuestra alma blanca como la nieve. Oh, qué misericordia más grande. No vine por los justos, vine por los pecadores. Qué maravilla, Señor, conocer tu amor y tu corazón. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Oh Señor, dame la valentía de salir del pecado, de la droga, del alcohol, de la prostitución. Oh Señor, dame la oportunidad de dejar el chisme, la grosería, la calumnia, la ira, la pereza, la gula, el egoísmo, el rencor, los celos. Oh Señor, ayúdame para poder practicar de ahora en adelante tu palabra, aunque me cueste. Quiero cumplir lo que dice las Escrituras. Escucha, Israel, quiero escuchar tu palabra, quiero dejarme transformar por ella, quiero amarte con todo mi corazón cumpliendo tu palabra, Señor, porque está escrito: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo les mando? Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara que ilumina mi vida. Gracias porque es fuerza, hoy me anima y me fortalece a salir del pecado. Ciertamente, Señor, he sido esclavo del pecado, pero hoy quiero liberarme. Hoy quiero que tú me liberes. Hoy te doy permiso para que rompas en mí toda cadena que me ata. Señor, destruye en mí el pecado que no me deja ser feliz. Y ahora yo, como sacerdote del Dios Altísimo, voy a hacer una oración especial por ustedes. Papá Dios, tú me has elegido tu embajador en la tierra, me has elegido tu sacerdote, Dios Altísimo, para elevar súplica por tu pueblo. Mira a tus hijos que están aquí presentes, y ya que conoces la mente y el corazón de cada uno de ellos, observa a aquellos que realmente están arrepentidos de sus pecados y dale la fortaleza para salir de ellos. Que tu Espíritu, Señor, les impulse a tener una buena confesión y les impulse, Señor, a dejar ese mal camino que los lleva a la perdición. Te suplico, Señor, que rompa todas las cadenas con que el diablo ha mantenido atados a estos hermanos, que puedan experimentar la libertad de los hijos de Dios, que puedan gustar tu misericordia y tu perdón. Señor, que al saber que tú eres Dios de amor, que no andas juzgando y condenando, sino que has venido a salvarnos, nos abandonemos confiadamente en tus manos. Seamos capaces con humildad y sencillez de reconocer nuestra culpa, confesarla, y así nuestra alma limpia y pura pueda un día gozar eternamente en el reino celestial junto con los ángeles y los santos, pues tú nos tienes preparado ese reino, ese paraíso eterno. Y a ti, Dios, que te preocupas de cada uno de nosotros y nos llamas a ser santos, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre. Ah, bueno, aquí me dan unos CDs para recordarles que aquí hay...